Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a una edición más de su informativo cultural Bitácora. En los siguientes 30 minutos les presentaremos información cultural nacional e internacional y por supuesto también compartiremos los micrófonos con los protagonistas de la cultura. Les recordamos que en la provincia de Pichincha nos escuchan a través de los 940M, en Santo Domingo de los Áchilas a través de la 92.1 FM y a nivel nacional e internacional a través del portal www.casadelacultura.gov.es. En la conducción les acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Es momento de conocer los titulares. En cortos desde la casa les presentamos información sobre la consternación levantada en Suecia tras el fallecimiento del Premio Nobel de Literatura 2011 y el reconocimiento regional que recibe una obra arquitectónica del país. En el segmento Casa Adentro tendremos una entrevista con Nelson Reascos, quien comenta sobre el encuentro de intelectuales, Estado y Cultura que se desarrolló en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En especiales desde la casa les contamos cómo la fotografía se une en esta época de la Semana Santa. En los últimos minutos del informativo les presentaremos el bloque Episodios. Como ustedes ya conocen, este es un segmento para recordar los sucesos y personajes de un 30 de marzo. Esa es la propuesta para el día de hoy. Arrancamos el informativo con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Gracias por acompañarnos una vez más en Cortos desde la Casa. Ecuador se encuentra entre los países premiados por la plataforma de Internet y Arquitectura, Archidaily México y Archidaily Colombia, quienes encontraron en el país una obra arquitectónica de relevancia internacional. Darío. El concurso Premio Obra del Año 2015, que tuvo casi 1,000 participantes y cumple su séptima edición, reconoció las construcciones del 2014. En la página web de los organizadores se señala que las obras seleccionadas se debe a que inspiran y que representan la identidad de nuestros contextos locales y al mismo tiempo son referentes de la arquitectura a escala mundial. El primer puesto fue para la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad Diego Portales de Chile y el tercer lugar se lo llevó Jabre 69, un proyecto residencial y comercial localizado en el exclusivo barrio colonial Juárez en Ciudad de México. Ecuador se llevó el segundo lugar con El Mirador, una obra arquitectónica que nació como iniciativa para potenciar la actividad turística en la zona de la Laguna del Quilotoa, ubicada en el Cotopaxi. Actualmente, la comunidad indígena de Xalalá se está capacitando para convertirse en un centro turístico comunitario. En la construcción de 616 metros cuadrados, el Ministerio de Turismo invirtió $234,906. El amplio mirador, hecho de madera, está ubicado sobre el cráter del Quilotoa y ofrece la mejor vista de la laguna. Además, existen senderos turísticos aledaños. A menos de una semana del fallecimiento del escritor portugués Heriberto Helder, la del escritor sueco Tomás Tranströmer se hizo presente el pasado jueves. Porque a través de sus imágenes densas y traslúcidas nos permite el acceso a la realidad. Con estas palabras, la Academia Sueca defendió ante el mundo su decisión de otorgarle en el 2011 el Premio Nobel de Literatura a Tomás Tranströmer. De eso ha pasado más de 5 años, y ahora el mundo de las letras lamenta la pérdida del escritor, quien murió a sus 83 años. Tranströmer, que además de poeta era psicólogo y se había dedicado a la rehabilitación de delincuentes juveniles, nació en 1931 en Estocolmo y debutó en 1954 con su libro 17 poemas. La obra de este escritor ha sido traducida a cerca de 50 idiomas, entre ellos el español. Entre otros galardones importantes, ha sido distinguido con el premio Bonnier para la poesía, el premio Neustadt o el premio Petrat de Alemania. Fue además el primer poeta galardonado con el Nobel después de la polaca Wisława Szymborska en 1996 y sucedió al escritor peruano Mario Vargas Llosas. Stormer había sufrido un accidente cerebral en 1990, lo que redució su habla y su movilidad, por lo que la tradicional lectura que cada año hace la Academia Sueca a laureado en literatura consistió en el caso de él, un acto de homenaje en el que asistió el poeta en silla de ruedas acompañado por su esposa, Mónica. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora, Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Bitácora presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. Es momento de dar paso a la entrevista del día. En los siguientes minutos, Laura Ríos Armijos habla con el académico Nelson Reascos sobre el encuentro Estado y Cultura que se desarrolló en la Casa de la Cultura Ecuatoriana la anterior semana. Además, también conoceremos el criterio de los asistentes que tienen en torno a esta propuesta de reflexión. Bueno, amigos y amigas oyentes de nuestro informativo de Bitácora, nos encontramos con el maestro Nelson Reascos y participa en este encuentro de intelectuales que se realiza en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, queremos partir de algo importante que se ha hablado en este encuentro y sobre todo el por qué es difícil o resulta difícil plantearse una política cultural, maestro. El origen de la dificultad está dada en que el poder que tiene que ver con la política, es una estructura organizacional que pretende disciplinar, ordenar, organizar y someter desde una idea central a la sociedad. En cambio, la cultura es por definición lo opuesto, es abierta, es amplia, es libertaria, es generadora de cambios, y entonces los dos conceptos son en realidad irreductibles, y eso hace que entre política y cultura no hayan relaciones, llamémosle armónicas, sino relaciones de conflictividad. ¿Qué pasa con las manifestaciones culturales? Las manifestaciones culturales se producen con independencia de lo que las autoridades o el poder o las instituciones así lo decidan. Entonces las manifestaciones culturales son productos obvios que están dados siempre en la sociedad, ¿verdad? Y las manifestaciones culturales que tienen algunos, llamemos de un superávit desde el punto de vista racional o intelectual, se constituyen en artes, y eso es patrimonial. Entonces lo que el poder valora es ese producto, pero en cambio desconoce los procesos mediante los cuales se llega a esos productos, y sobre todo niega, invisibiliza y oculta a los actores sociales de eso. Es decir, para poner un ejemplo mal hecho, le ignora y le desconoce al pintor, pero en cambio valora la pintura como cuadro. Entonces ahí se produce una especie de deshumanización y un aislamiento entre la obra y el sujeto que produce la obra. Y eso genera evidentemente una cosificación del arte, una cosificación no solo del arte, sino también de los productos culturales o las manifestaciones culturales, y curiosamente termina generando una invisibilización y exclusión y empobrecimiento de los actores que hacen posible eso. Entiendo, por ejemplo, que aquí quizá no se valora tanto el arte, sino la artesanía. Sí, pero con la artesanía sucede lo mismo. Los artesanos no viven bien, ¿verdad? Los artesanos no ejercen sus derechos. Sin embargo, en cambio, podemos poner las artesanías en un souvenir de venta y demostración y de publicidad del Estado ecuatoriano fuera del país. pero la artesanía, no hay artesanos. Es decir, se valora el producto y no a los humanos, no a los sujetos. Que es lo que yo, por ejemplo, rechazo radicalmente. Mucho más importante que la pintura es el pintor. Pero en cambio nosotros hemos ido construyendo un mundo que valora no al pintor, sino a la pintura. Por poner un ejemplo nada más, ¿no? Es decir, que valora el producto y no a la persona. Entonces a mí me parece que las políticas culturales no pueden estar separadas de unas políticas que organicen y defienden la calidad de vida de los humanos. Usted planteó dos ejes fundamentales en los que se ha dado auge a las políticas culturales en nuestro país. Lo que yo planteé es que desde el Estado, desde la política, lo que se ha sobrevalorado, digamos, lo que se ha insistido es una noción así de cultura patrimonial. Es decir, al Estado lo que le vale son, pero y que enaltece un pasado cosificado. Entonces los museos, entonces las cerámicas de la antigüedad. Pero curiosamente perseguimos a los actores sociales que son descendientes de este producto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a los indígenas les tratamos mal, no tienen derechos, pero curiosamente exhibimos sus cerámicas, ¿no es cierto? Entonces, esa exaltación, a mi modo de ver, es la que en última instancia genera una separación, una de alguna forma una ruptura irreparable entre cultura y política, ¿no? Ahora, hay que insistir en la cultura porque la cultura es vida. En cambio, la política puede terminar matando incluso a los humanos. Como decía José Martí, el poder mata. Y el mismo José Martí insinúa que la cultura puede matar al poder. Entonces, insistiría en esa metáfora, ¿no? Y Nelson, ¿cuál sería lo ideal aquí en nuestro país para plantearse una verdadera política de Estado? Lo ideal sería que el Estado y por lo tanto los gobiernos apoyen de manera financiera y en todo lo que tenga que ver la promoción, la reproducción, la multiplicación de todas las manifestaciones culturales, pero sin tener un control sobre contenidos o sobre manifestaciones, que es el problema, ¿no? En cambio, el Estado patriarcal, como quiere financiar, termina financiando lo que le conviene, lo que le favorece, y eso evidentemente no es conveniente desde el punto de vista humano. Esta ha sido la participación del maestro Nelson Riascos, que participa en este encuentro de intelectuales que se desarrolla en la Casa de la Cultura. Gracias. Decenas de gestores culturales, estudiantes de ciencias sociales y académicos se dieron cita en los dos días de encuentro que se realizó en el Teatro Prometeo. Diversos criterios se dieron en el público asistente. Aquí una muestra. Mi nombre es Dolores Nazate, soy coordinadora general de la Organización Artística Cultural Cóndores del Asfalto. Soy parte del movimiento rockero y parte del comité de político que es a nivel nacional un trabajo de mujeres. Bueno, soy Tupac Amaru, en rango. Soy Otavalo y pertenezco a la institución Tincunac, que es un centro de pensamiento y culturas andinas, en donde nosotros hacemos investigaciones lingüísticas, en donde desarrollamos la filosofía a nivel de la lengua. Soy Marta Rodríguez Cruz y bueno, pertenezco a universidades. Sus observaciones. Mira, yo lo que creo que existe mucho discurso político en torno a todo el tema este de la interculturalidad, pero luego no se desarrollan acciones prácticas para llevar a cabo lo que es una interculturalidad crítica, que es la que demandan los pueblos y nacionalidades. ¿La interculturalidad crítica, cómo la veríamos? Sí, la interculturalidad crítica es aquella que plantea un cambio en las estructuras del Estado, en su dimensión económica, política, ideológica, para incluir a la diversidad en términos de equidad, frente a la interculturalidad funcional, que es la que hace un reconocimiento de esa diversidad, valga la redundancia, pero para insertarlo en el Estado desde sus estructuras predadas. De ahí su funcionalidad. O sea, el objetivo es que la cohesión social no se altere para poder alcanzar el desarrollo, el proyecto de desarrollo económico del Estado. Sí, la interculturalidad para nosotros como quichua es, como te digo, nuestra institución está especializada en analizar desde la lingüística. Hemos hecho un análisis y entendido que el concepto como concepto de interculturalidad está muy trabajado, está muy bien el concepto intercultural, entendemos, pero el problema es que cómo ponemos ahora en práctica ese concepto bien trabajado, cómo podemos poner en práctica. Si la sociedad está preparada o está lista para construir una sociedad intercultural, o solo podemos hacer como, por ejemplo, en la Constitución está que la madre naturaleza tiene derechos, pero la sociedad, entre comillas, tiene una necesidad muy fuerte y tiene que explotar, ¿no? Violando las normas sociales, normas constitucionales, violan y explotan la naturaleza aunque tenga ley. Lo mismo, aunque tengamos la interculturalidad en la Constitución o en cualquier otro ente legal, ¿la sociedad estará listo para interactuar con los runas? Esa es la pregunta. ¿En algún momento le considerarías a la interculturalidad como letra muerta? No más que letra muerta, sino como una propuesta, ¿no? Sería como una propuesta, pero cuando se entiende desde el mundo occidental, la interculturalidad es que solo el pueblo indígena está sometido a aprender lo otro. La propuesta es de la interculturalidad es que la sociedad también aprenda, se interactúe, ¿no? Se interrelacione, aprenda de las dos partes y que también se valore desde las dos partes, ¿no? ¿Han quedado algunos temas en el aire? Sí, se ha quedado, como cuando estamos hablando del concepto Estado-Nación, no es un Estado-Nación, es un Estado plurinacional, en donde tenemos que trabajar como instituciones plurinacionales para llegar a concretar la interculturalidad, ¿no? Entonces, la interculturalidad, solo hablamos la interculturalidad por interculturalidad, no podemos entender, pero si hablamos desde la plurinacionalidad, la interculturalidad es como algo dialéctico. Entonces, lo primero que hay que trabajar es la plurinacionalidad. Sin la plurinacionalidad no puede haber interculturalidad. Yo creo que fue muy intelectual, como dice el... O sea, se citaron a muchos actores, hubo mucha teorización. Creo que no le faltó nada, pero cuando estamos los actores sociales, los que venimos, en mi caso, del sur de Quito, hay cosas que no entendemos cuando es el vocabulario muy, muy técnico. Entonces, creo que por ahí pasa, ¿no? O sea, no podemos llegar a una comprensión si no hablan en nuestros propios términos. Yo creo que esa sería la única observación. ¿Y cómo calificaría ese tipo de evento que ha realizado la Casa de la Cultura? Sobre cómo califican el encuentro. La propuesta que sería, o una recomendación sería, que en verdad inviten a las personas que están viviendo como cultura. ¿Sí me hago entender, no? Cuando nosotros, como por ejemplo, nosotros vamos a hablar sobre la agroecología o la agricultura, lo obvio sería a una persona que trabaja la agricultura, ¿no? Eso es lo obvio, ¿no? Cuando invitamos a un homosexual, lo obvio es que le invitan a un homosexual. O en lo feminismo, igual a un especialista en que sea una mujer, porque entiende como ella, ¿no? En sí. Y lo mismo, ¿no? Dirían, ¿no? Cuando hablan de la cultura quichua, la cultura de la nación, cuando tocan los conceptos runas, quichuas, indígenas, lo obvio es invitar a los indígenas, la mayor parte de los indígenas, y eso es lo obvio, yo pienso que es lo obvio, ¿no? Lo lógico, y porque ellos pueden manejar y pueden entender y pueden proponer también pues conceptos desde sí mismo como quichuas, como runas, como shuaro, como otros pueblos que son indígenas, que ellos tienen más palabras o ellos tienen más concretado, más desarrollado los conceptos, porque ellos han vivido, ¿no? En sí. Entonces los otros, cuando hablan, no, sin desmerecer, pero creo que se alejan mucho de la realidad y dicen como conceptos construidos desde la técnica o desde la academia, ¿no? Esto es esto y ya, no, pero la circunstancia es otra, ¿no? Cuando uno mismo habla como cultura, la posición es otra, ¿no? Posición política, ideológica, filosófica, es de otra manera y se propone de otra manera. Entonces, ¿no? Se requiere una convocatoria abierta donde permite la participación de los que se interesan en ir construyendo una política, y que para eso tenemos que tener todos esos argumentos, como saber los conceptos de Estado, nación, la construcción de la política, la incidencia, la comunicación, la difusión en temas culturales. De esta manera, la Casa de la Cultura Ecuatoriana ha logrado hacer de este encuentro de intelectuales, Estado y cultura apenas uno de los tantos peldaños que el país empieza a ver como necesarios en la labor de conciliar estos dos conceptos, Estado y cultura. Para perennizar este encuentro, se ha pensado que las disertaciones ofrecidas en las mesas de trabajo de los dos días serán consideradas para futuras publicaciones. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Y enseguida nos vamos con nuestro segmento de especiales desde la casa. Aquí les contamos sobre una muestra de fotografía que se fusiona con la Semana Santa.